Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. La Secretaría de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores convocaron a una jornada de protesta y movilización nacional los días 12 y 13 de noviembre. Con este tema partimos entre telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 12 de noviembre. En esta ocasión conversamos con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. ¿Cómo está, Bárbara? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días, Macarena. Un gran saludo para ti y para todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo. Ahora, ¿no?, de la convocatoria de los gremios de la salud, un desafío que no surge de digamos, una situación antojadiza, ni mucho menos una, qué sé yo, ¿no?, como podrían decir algunos, un capricho de los gremios de la salud. Todo lo contrario, se ha esperado muchos meses. Y los trabajadores y trabajadoras de la salud han esperado muchos meses por las respuestas del gobierno, tanto en las mesas de negociación que han tenido algunos de los gremios de la salud, como también en los debates que han ido a enfrentar o donde han planteado estas temáticas también, por ejemplo, en la mesa social COVID y otros, donde cuando han sido invitados los gremios, cuando han tenido posibilidad de participar y en los debates que han tenido con la Subsecretaría de Salud, han señalado insistentemente y de manera persistente, primero, un minuto, ¿no?, producto de la situación más crítica que se vivía respecto de la pandemia, la necesidad de contar con más recursos para la atención de salud primaria, doblegar también todo lo que eran los elementos de protección personal, porque teníamos y tenemos hasta el día de hoy servicios, tanto en la administración central como en la atención descentralizada, en la atención primaria de salud y también en los centros complejos de los hospitales. Teníamos una falta evidente de elementos de protección personal que llevaron en su minuto también algunos sectores y algunos gremios de la salud a movilizarse, ¿no?, durante los meses de mayo, junio, producto de estas demandas. Y luego también están todos estos compromisos, ¿no?, incumplidos por parte de la autoridad. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que ocurre con el famoso bono COVID, ¿no?, que fue tan anunciado en su minuto, que dijeron, mira, aquí va a haber un reconocimiento al rol de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, la primera línea, ¿no?, jornadas de aplauso. El anuncio de este bono COVID para compensar de alguna manera todo el esfuerzo que habían hecho los trabajadores y trabajadoras, y de ese anuncio hasta la fecha han transcurrido meses y no se ha visto ninguna implementación, y estamos a puertas de que se resuelva el debate presupuestario y no tenemos claridad de si efectivamente se va a cumplir o no con ello. Por lo tanto, si uno mira, efectivamente haber llegado a este punto y hoy día tener a los gremios movilizados, haber tenido una reunión con el ministro París el día martes, que no logró avanzar en nada de lo sustantivo que estaban planteando los gremios, no le da otro camino a las organizaciones que no sea la acción de movilización, que se va a concretar en unas horas más, el día de hoy, en el marco de una acción centralizada, con una marcha desde Plaza de la Dignidad, pero también acompañándonos muchos de los dirigentes a la acción que nosotros vamos a desarrollar ahora hacia La Moneda, donde también está la exigencia del presidente de la República de responder al pliego de los trabajadores y las trabajadoras, y el día de mañana con acciones en los territorios, pero donde lo esencial es dar cuenta no solamente de una acción donde los gremios exigen respuesta a las demandas incumplidas, sino que también se hace en una amplia unidad de los gremios. Esto está al alero de la Secretaría de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores, que está encabezada la Secretaría por Karen Palma, consejera nacional, y que nos está permitiendo también hoy día esta acción unitaria de los gremios, y creo que eso también es una potencia sustantiva. Hoy que estamos conmemorando lo que fuera la histórica huelga del 12 de noviembre, quizá una de las mayores y más grandes enseñanzas, ¿no?, o acciones que uno tiene que rescatar de lo que fue esa jornada histórica, es precisamente la capacidad de unidad que demostramos los trabajadores y trabajadoras, y que puso en jaque al gobierno y que llevó al presidente de la República a anunciar este mismo día en la noche el llamado a todas las fuerzas políticas para firmar un gran acuerdo por la paz, y que finalmente se concretó en la madrugada del 15 de noviembre. Y respecto al pliego de demandas, ¿cuáles son las centrales? Si nos puede contar un poco más en detalle qué es lo que están pidiendo concretamente al gobierno. Bueno, se está pidiendo responder respecto del bono COVID, se está señalando materias que tienen que ver con las calificaciones y los tramos en los que están hoy día los trabajadores, producto del proceso de encasillamiento, y que evidentemente no estamos en una situación normal y por lo tanto en este contexto excepcional es necesario que estas situaciones se atiendan. Se plantean las necesidades respecto de está también los temas de que también están contenidos en el pliego de la mesa del sector público, que tienen que ver con la estabilidad laboral. Creo que hay algunos otros aspectos que se me olvidan en este minuto, y perdón, pero no tengo todos los elementos frescos, pero yo diría que todo aquello que tiene que ver con la política de encasillamiento, con el tema de los tramos, con el cumplimiento de las metas, que también por razones evidentes es imposible de cumplirse en este periodo como si fuera un tiempo normal, ¿no? Y eso determina mucho también posibilidades de aumento de ingresos, ¿no? El cumplimiento de las metas no es solamente una cuestión, para la hoja de vida, sino que impacta finalmente en los ingresos que reciben los trabajadores. Esto del bono COVID, entre otras, son materias que están abordadas en este pliego que, no es solo una disposición caprichosa de tratar de hacer frente, situaciones o políticas como que nos está pillando la urgencia, ¿no? Porque estamos a final de año y entonces todas estas cosas empiezan a pesar, sino que fueron materias que con mucha antelación se señalaron al Ejecutivo y que no fueron recogidas por parte del anterior ministro ni están siendo recogidas actualmente por el ministro París. Y considerando que todavía el tema de la pandemia no está resuelto, es un escenario completamente incierto, ya se habla de una segunda ola de contagios, por eso mismo preguntarle qué es lo que dijo en esa reunión, las excusas o argumentos que entregó el ministro París, porque ya son 8 meses en que ustedes han intentado dialogar con las autoridades de gobierno sin lograr avances mínimos para los funcionarios por la negativa del gobierno a acceder. Bueno, fue una información muy general. Yo no participo en la reunión. A quien le corresponde participar por la Central Unitaria de Trabajadores es a nuestra encargada de la Secretaría, Karen Palma, por lo tanto es ella quien maneja el detalle de la reunión, pero por lo informado por parte de Karen y lo propio que se señaló en el punto de prensa del día de ayer, no anunciando las acciones de movilización de estos días, en general lo que se vio fue más bien una cuenta del actual ministro respecto del presupuesto, de cuáles iban a ser los énfasis, pero no una respuesta al pliego de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud, que era lo que anhelaban los dirigentes. A eso sumémosle que además fueron reprimidos los dirigentes que acompañaban a sus directivas, ¿no?, a sus presidentes, presidentas, en esta reunión, y tuvimos que estar haciendo gestiones durante la tarde de ayer para lograr la rápida liberación de los dirigentes que habían sido detenidos. No fue un volumen importante, estamos hablando de 5 dirigentes, uno podría decir, oye, pero no le pongan tanto color, pero estábamos hablando de una acción donde lo único que se estaba haciendo era acompañar a las directivas a esta reunión con el ministerio. Entonces, absolutamente injustificada la represión, y que el solo hecho de que un dirigente haya sido detenido en esta acción resulta absolutamente desproporcionado, entendiendo que esta era una reunión que estaba informada, que los gremios conocían y que obviamente estaban en estado de alerta y que querían estar atentos ahí a saber de primera fuente cuáles eran las conclusiones de esta reunión. En el ingreso a la propia reunión, varios dirigentes y dirigentas fueron maltratados, en el sentido de que, claro, se les metió mucha presión. De hecho, la presidenta de la CONFUSAM, Gabriela Flores, quedó con los brazos adoloridos porque hubo tironeos ahí. Entonces, situaciones que, claro, uno dice, mira, no son del fondo, no son del fondo de la reunión, que no tienen que ver con los contenidos, pero que dan claramente cuenta de una disposición por parte de la autoridad de cómo entenderse y tratar a los dirigentes y a los trabajadores y trabajadoras, en este caso de la salud, y que por lo tanto para nosotros también son llamados de atención. De hecho, hemos conversado con nuestra encargada de la Secretaría, vamos a hacer una nota, una queja formal al Ministerio de Salud, producto del trato que recibieron los dirigentes al ingreso de la reunión y esta acción de represión afuera, absolutamente desproporcionada, en el marco de una reunión donde los dirigentes lo único que querían era estar acompañando a sus directiva para con ello también ejercer mayor presión respecto de las respuestas. Del mismo modo, hay críticas por el hecho de que en estos meses de pandemia y en consecuencia crisis social y económica, aparte de la crisis de empleabilidad que ya arrastraba nuestro país desde antes, no hay ninguna medida económica efectiva para que la gente, las familias puedan paliar los efectos justamente de esa crisis. ¿Cómo observa la aprobación del proyecto de segundo retiro del 10% de fondos previsionales en la Cámara de Diputados? Una votación que, por cierto, fue bastante transversal y tuvo los votos de sectores de la derecha, pese a que el gobierno se opuso hasta el final. Bueno, nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, sería inconsecuente por parte de la CUT decir, mire, no nos gusta que sea con nuestros fondos, en este caso el seguro de cesantía, que se financien los salarios de trabajadores, y decir, mire, en el caso previsional nos da lo mismo. No nos gustaría nunca, y ese fue el gran llamado que hicimos desde el inicio de este proceso, el 17 de marzo, cuando presentamos el primer Plan Nacional de Emergencia. No quisiéramos ni habríamos querido nunca que sea a costa de los trabajadores y de nuestros fondos que tengamos que paliar la crisis, porque lo que corresponde y lo que uno hubiese esperado era que se siguiera el ejemplo de otros países en el mundo que buscaron mecanismos de endeudamiento del Estado que le exigieron a los privados y a los empresarios ponerse de tal manera que aquí el costo no estuviera solo sobre los hombros de los trabajadores y de las trabajadoras. Lamentablemente en nuestro país ese ejemplo no se tomó en cuenta y seguimos la peor de las políticas, que fue transformar una crisis sanitaria en una crisis social y económica de proporciones. Hoy día, efectivamente, con un tercio de la fuerza laboral desplazada del mundo del trabajo, lo que no es ningún buen augurio para el futuro. De hecho, ya el Banco Central establece en sus últimos informes la preocupación por lo que esto pueda significar y porque una eventual ola de segundo contagio, finalmente en un escenario como este, con una precarización de los puestos de trabajo, sin la garantía de ingresos para las familias, finalmente puede terminar golpeando doblemente o triplemente a las familias en nuestro país, de producirse no esta nueva ola que ya estamos viendo en los países de Europa. Entonces eso evidentemente que a nosotros nos preocupa, es por eso que estamos entregando hoy día esta carta al presidente de la República en el marco no solamente de la conmemoración de la importancia que tuvo la huelga general del 12 de noviembre, sino que también para decir con mucha claridad que de las demandas que planteamos en el pliego de los trabajadores y trabajadoras que dieron curso, ¿no?, que fueron la razón que nos llevó a la huelga del 12 de noviembre en el marco del estallido social, ahí hay varias materias que hasta el día de hoy no tienen respuesta: el tema del salario por sobre los 500 mil pesos o sobre la línea de la pobreza, las pensiones justas, entre otras demandas, siguen incumplidas, y a eso le adosamos hoy día una situación más crítica, una situación donde los ingresos no le están permitiendo a las familias sobrevivir y donde finalmente tenemos que aplicar el retiro de los fondos como la única manera de poder sortear este periodo complejo. A eso le sumamos también el retiro del IFE, que el gobierno dice, mira, si es necesario, si nos tenemos que volver a confinar, entonces ahí aplicamos IFE. Nosotros decimos, no puede ser que estemos pensando en que el ingreso familiar de emergencia va a ser única y exclusivamente para momentos de confinamiento, porque en el intertanto de aquello, las familias están con angustia igual. Entonces, esa manera de enfrentar el debate, este callejón sin salida al que nos lleva la autoridad, finalmente siempre termina con una conclusión, y la conclusión es que el costo lo tenemos que seguir pagando los trabajadores y la trabajadora, y eso a nosotros nos preocupa como señal de lo que podría ser lo que viene si es que esta situación se vuelve a complejizar en materia de pandemia, si volvemos a tener una ola recrudecida en un par de meses más, porque eso quiere decir que vamos a enfrentar un escenario muy crítico. Por eso a nosotros nos gustaría, y es lo que señalamos en la carta, primero que se mantengan todos los apoyos del Estado, que se mantenga el ISO por al menos 6 meses, entre otras materias, pero también que con la misma celeridad que estamos discutiendo sobre retiro de fondos, podamos discutir sobre el impuesto a los superricos, porque damos cuenta de que existen voluntades de hacernos cargo del desafío. Se comprende, incluso por sectores del oficialismo, que no podemos poner el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y la de las trabajadoras. Si esa comprensión es tal, hoy día podemos decir que es necesario avanzar ya en el debate veloz y con celeridad respecto de el impuesto a los superricos. Y solo una palabra más respecto del tema de las pensiones. Creo que esto, más allá, digamos, de todos los debates, lo que nos da cuenta es de que aquí comenzó el viaje sin retorno hacia el sepultar el actual sistema de AFP, que en el fondo cayó por su propio peso. Uh-huh. Un sistema que nunca fue de seguridad social y que fue siempre concebido como un sistema de ahorros forzoso, terminó finalmente, digamos, sepultado precisamente por esta deformación. Porque si este es un sistema de ahorro forzoso, la lógico y natural era que las familias en una situación de crisis dijeran, bueno, si estos ahorros son míos y son fruto de mi esfuerzo y no me aseguran pensiones dignas, entonces tienen que venir a enfrentar la crisis porque no puedo estar pensando en el mañana si hoy día no tengo cómo sostenerme. ¿Cómo observa, Bárbara, el tema de la gobernabilidad en nuestro país? Porque este proyecto de retiro de fondos ha dejado al descubierto una situación bastante compleja. Estamos hablando de que la derecha vota junto con la oposición y le da finalmente la espalda al gobierno porque hay un sentido común que prima en esta votación. Hay un diagnóstico compartido sobre la ausencia de políticas públicas para paliar los efectos de la crisis. Por otro lado, el presidente tiene hace meses una reforma previsional detenida en el Parlamento porque no tiene los respaldos. ¿Cuál es el diagnóstico político al respecto? Bueno, yo creo que ahí la situación clara y evidente es que hoy día estamos en un escenario de desgobierno. Hay un gobierno que ya tiró la toalla, como diríamos en un sentido muy popular, ¿no? Que dijo ya esto se acabó, que va a terminar de sobrevivir lo que le resta de mandato. Consideremos que este no es un gobierno que le queda tanto tiempo. Elecciones presidenciales tenemos el próximo año, en el mes de noviembre, en el marco de un proceso constituyente en pleno desarrollo. Por lo tanto, ya es evidente a todas luces que lo que está haciendo la autoridad es descansar, no disponerse siquiera, e incluso así lo demuestran los sectores del oficialismo, lo que está haciendo es ya, en el fondo, hacer los últimos, dar las últimas señales, este respaldo, o sea, tener más votos que la votación anterior respecto del retiro del 10%, da cuenta de que aquí hay algunos que ya abandonaron el esfuerzo y dijeron, mire, en estas condiciones ya no hay nada más que discutir, y por lo tanto ya lo que estamos viendo es el ciclo de un gobierno en declive y en pleno abandono de sus funciones y de sus deberes. Eso es a lo que nos estamos enfrentando, y yo tengo la impresión de que en un escenario como ese, la responsabilidad principal de tomar los destinos del país y de poder dirigir, ¿no?, lo que viene, recae principalmente en la oposición, en su capacidad de unidad para actuar desde el Parlamento, por ejemplo, y a partir de eso entonces poder presionar con más fuerza al Ejecutivo. Queda demostrado que cuando esa voluntad la tienen los sectores de oposición, se logran articular y por lo tanto en ese marco lo más lógico, ¿no?, lo más evidente a estas alturas es que frente a un gobierno que ya dejó de gobernar y que solamente va a hacer algunos hitos, ¿no?, va a marcar algunas señales, va a aferrar a pequeños simbolismos, es que nosotros vamos a tener que entonces comenzar a dilucidar lo que va a ser el desafío de qué proyecto queremos proponerle a Chile para los próximos años, en el marco además de un proceso constituyente que nos va a permitir hacer de esto una proyección con mucho más sentido, yo diría que de largo plazo, y no solo capturados por el debate más inmediato, ¿no? En ese sentido, Bárbara, ¿cuáles son sus expectativas respecto al proceso constituyente y cómo pueda revertir este escenario de precarización del empleo, de incertidumbre para las familias? Porque todo está ligado al modelo de desarrollo que queremos construir finalmente. Bueno, nosotros vamos a insistir en las demandas de lo urgente y lo inmediato. Es decir, acá no podemos terminar con el IFE, acá no puede ser que nos avancen un impuesto a los superricos si eso le permite al Estado tener mayor liquidez y por lo tanto poder asegurar ingresos para las familias. No podemos seguir apostando una política solo de subsidio a las empresas, porque lo que necesitamos es que esos subsidios a las empresas vengan acompañados de inyección de recursos para que la economía se dinamice. O sea, yo no saco nada con decirle a una persona, mire, usted contrate, si me van a decir, mire, por más que yo quiera contratar, no se mueve esto, no hay capacidad de consumo, la cosa no avanza. Si eso no ocurre, evidentemente que vamos a tener un lío. Entonces, acá lo que necesitamos no es solamente ver subsidios al empleo, entregarle plata a las empresas, sino que tenemos que ver que la gente tenga recursos para que la economía se dinamice. Si no, va a ser muy difícil. Y eso significa creación de empleo y significa asegurar ingresos a través del IFE y otras materias. Eso nosotros no lo vamos a abandonar. así como tampoco lo que son los procesos de negociación que nos corresponden, como la mesa del sector público, ahora en lo inmediato. Y en un tiempito más volvemos a retomar la negociación de salario mínimo, por lo tanto, estas son materias donde vamos a tener un fuerte énfasis igual. Yo diría que eso es como lo inmediato, ¿no? ¿Ah? Hacernos cargo de que aquí la única manera de que Chile se ponga de pie de nuevo es con los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, de las familias y con los salarios. Una vez que eso se aborde a plenitud, evidentemente que vamos a estar en mejores condiciones para enfrentar los desafíos futuros. Y lo segundo, ya pensando en el proceso constituyente, esto que está ocurriendo hoy día debe ser la mejor antesala que nos demuestre, que nos deje claro que efectivamente lo que tenemos hoy es un escenario donde si no ponemos el valor del trabajo al centro de la sociedad para construir y presentar una propuesta alternativa al actual modelo de desarrollo que tenemos en nuestro país, evidentemente que vamos a estar en una crisis profunda por décadas. Acá el problema no lo vamos a resolver solo con un impuesto a los súper ricos para hoy día y resolver la crisis y la pandemia, sino que lo que necesitamos es entender que este modelo de desarrollo está agotado, que no permite la subsistencia y la sobrevivencia en un tiempo de crisis tan complejo como el que nos ha tocado enfrentar, y que por lo tanto lo que se necesita con urgencia es que en el marco del debate del proceso constituyente pongamos el valor del trabajo decente en el centro, y que a partir de eso podamos pensar un modelo de desarrollo alternativo al modelo neoliberal, porque de otra forma vamos a estar vamos a seguir esclavos de estas lógicas, ¿no?, y de estas políticas que hasta ahora lo único que han significado es profundización de la desigualdad, y que además han demostrado que nos abandonan una vez que vivimos situaciones tan críticas como una pandemia. Y todos esos desafíos en materia de contenidos están muy vinculados a la capacidad de unidad que tenga la oposición, el mundo progresista en general, en la convención constitucional. ¿Cómo ve la posibilidad de que pueda ir una o dos listas máximo dentro de la oposición, las correlaciones de fuerza para esos efectos? Yo creo que el debate que están haciendo los partidos hoy día es un debate interesante, pero no es el debate de fondo. Si van a ir una, dos o tres listas, depende de los contenidos que permitan conformar conglomerados. O sea, si aquí el problema termina siendo que lamentablemente hasta ahora ha sido un problema de cupos, de quiénes van a ser los dirigentes, de quiénes van a ser los cuadros, de quiénes van a ser los rostros que van a participar en el proceso constituyente, y en función de eso se definen las listas, entonces estamos perdidos. Y yo creo que eso hay que decirlo con mucha claridad. Acá lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en si van a haber contenidos, y no mínimos, ojo. Porque aquí muchos están haciendo esfuerzo en contenido a partir de los mínimos que los partidos creen que son importantes. Cuidado con eso. Acá el mínimo de un partido no significa que sea el mínimo de la expectativa social. Acá tenemos que ser capaces de discutir contenido en todo lo que, en toda la magnitud de lo que eso significa. Desde los mínimos que son capaces de construir los partidos, pero también desde los mínimos que se expresaran en el contundente respaldo de la población a la prueba y a la convención constitucional. Entonces, en ese sentido, es que nosotros tenemos que ser capaces de construir un esfuerzo mayor, y yo creo que, por lo tanto, en ese marco, discutir hoy día si tiene que ser una o dos listas pasa en primer lugar porque seamos capaces de proponerle a Chile un proyecto, una idea sustantiva. Si eso no está sobre la mesa, en realidad este debate termina siendo bastante mezquino, por decirlo de alguna manera, asumiendo muchos de nosotros la necesidad de que, además, se entiende que el proceso constituyente es un proceso que se disputará adentro, porque es y va a ser un proceso en disputa, ¿eh? Aquí no nos hagamos ilusiones de que esto está garantizado, de que vamos a tener los cambios y las transformaciones. Esto lo vamos a tener que ir a ganar desde adentro, y también lo vamos a tener que disputar probablemente desde afuera. Uno de los temas que ha sido fuertemente criticado son las trabas que pone la actual legislación a que dirigentes sindicales y sociales puedan participar en estos procesos en igualdad de condiciones, ya que hasta ahora hay inhabilidades que entrega la Constitución heredada de la dictadura. ¿Cómo observa esa situación? No, eso es importante abordarlo. Nosotros lo señalamos desde el día 1, por algo fuimos tan críticos del carácter del acuerdo cuando se firmó en la madrugada del 15. Lo señalamos en la Comisión de Constitución cuando fuimos a exponer y a señalar que aquí había una serie de temas que no estaban bien abordados, y lo que nosotros esperamos es que efectivamente estos temas se recojan. Ahora, nosotros no somos partidarios de hacer de eso un debate entre independientes versus partidos, hacer el debate entre movimientos sociales versus partidos. Aquí todas las fuerzas progresistas y antineoliberales son necesarias. Si es que tenemos la convicción de que tenemos que ir a dar esa disputa. Y por lo tanto, lo que sí nos preocupa es que aquí no existan, más que estas trabas que existen, digamos, y que se han planteado, en el caso particular de los dirigentes sindicales tenemos un problema mayor, y es que en nuestro caso al ser impedidos constitucionalmente de poder ser electos en cargo de representación popular, también quedamos muy a la deriva respecto de nuestra representación sindical, porque se habla de que tenemos que suspender nuestro rol de dirigentes sindicales si queremos ser parte del proceso constituyente, y eso sí que nos parece una traba impresentable porque no la tiene ningún otro sector social, solamente los dirigentes sociales o vecinales y los dirigentes sindicales. Entonces creo que ahí efectivamente hay un tema, pero que no pasa por una disquisición, como que si aquí la contradicción fuera entre unos y otros, sino que en la capacidad que tengamos de conseguir la correlación de fuerzas necesaria con los sectores antineoliberales para llevar los temas. Ahora, nosotros evidentemente creemos que el tema del mundo del trabajo, el tema del valor del trabajo, tiene que estar en el centro del debate que viene, y esperamos que eso sea recogido no solo a partir de los planteamientos del mundo sindical, sino que también sea una convicción por parte de los partidos de oposición. Esas fueron entonces las palabras de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Le agradecemos mucho por conversar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista y que tengamos una gran jornada en este emblemático 12 de noviembre. Así es, hasta luego. Adiós. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.